Éramos pocos y parió la abuela. ¿Qué hizo tu abuela? ¿Parió? ¿Qué lo parió tu abuela? ¿La abuela de quién parió? ¿La de Julio? No, ¿cómo va a parir mi abuela? Es un decir, es como cayó piedra sin llover. ¿Se cayó tu abuela, Julio? El saber escuchar es una virtud que solo poseen los grandes oyentes. Escuchanos los miércoles a las 22:30. Unhuevorevista.com. ¿Qué olor a cebolla que hay acá adentro? No, vos sabés que me preguntaron completa, con viste que puedes elegir, elegí picles, cebolla también. Morrón. Sí, cebolla es obvio que elegiste. Todo menos picante. A mí me gusta completo. Pero no medio oficio, completo. Pero te pusieron hamburguesa por lo menos. Claro. No, pero te preguntó, o sea, vos pediste una cebolla y el tipo te preguntó si querías ponerle hamburguesa y pan y todo eso. Bueno, sí, como cada uno tendrá su punto de vista. También, bueno, te quería pedir disculpas públicamente que llegué tarde porque me abrieron la puerta del auto otra vez, la del otro lado ahora, y no encontraron nada para robarme, ya me robaron la radio la primera vez. Ahora tengo las dos puertas abiertas, parece que es Orejón, parece mi auto. Y no le voy a arreglar la chapa. Ese es el problema que hay hoy por hoy en este Uruguay con la inseguridad que hay. Sí, sí. Menos mal que... Hay alguien que hay un candidato a presidente que promete mano firme contra la delincuencia y alguien que va a ejercer la autoridad. Y sobre todo, sobre todo lo importante es la seguridad en sus palabras. Es importante un tipo que sabe a dónde va, un tipo que sabe dónde está parado. Sí, el tipo sabe lo que dice. Pero... ¿Para qué vamos a seguir dando vueltas? ¿Por qué no lo escuchamos hablar a él? Un tipo que sabe dónde está parado. Si no hay conformidad con las jubilaciones muy altas, como son las que tienen o tenemos algunos que ocupamos cargos de importancia y como en todas partes del mundo tenemos un retiro especial, yo lo intimo a que mañana lunes presente un proyecto derogando los artículos que le dan jubilación especial a los presidentes. ¡Mañana mismo! A mí me llama la atención en el caso del doctor Lacalle, y yo aclaro, yo no puedo hablar de política, no me corresponde. Mi opinión es exclusivamente técnica. Me llama la atención el desconocimiento del doctor Lacalle. O sea, no hay más jubilaciones de presidentes especiales desde 1996. Hace 13 años que no hay más jubilaciones especiales para los presidentes. Yo le confieso que no lo sabía. Justamente esta tarde uno de mis asesores me dijo: mira que a partir del 96 eso no existe más. Así que le confieso que hoy, justamente hablando del tema, me enteré de ese episodio. Esa misma tarde, en la quinta del Cookie. Bueno, che, pasame un mate, que hace rato que no me da ni uno. Ahí tengo un pancito con manteca, guapo, tráete un dulce de membrillo. Ciertamente, hoy estaba pensando que hay que comprarle un collar nuevo al guapo, porque como corresponde y dicta la constitución, un vicepresidente tiene que tener el collar con esas características, ciertamente, como corresponde. Bueno, me parece que para la próxima encuesta, hablando de este tema, vamos a subir unos puntos con lo que te dije. No sé si te acordás de las jubilaciones especiales. No se van a animar, no se van a animar a derogar esta ley porque quieren, no les gusta mi jubilación. Soy un expresidente. No, Luis Alberto. Las jubilaciones ya fueron derogadas en el 96. Le estás errando. ¿Y por qué no me dijiste nada? No le dijo, no le dijo, no le dijo. Yo lo intimo a que mañana lunes presente un proyecto derogando los artículos que le dan jubilación especial a los presidentes. Mañana mismo. Desde 1996, hace 13 años que no hay más jubilaciones especiales para los presidentes. Yo le confieso que no lo sabía. Yo le confieso que no lo sabía. Candidato. Le dijo. Yo le confieso que no lo sabía. ¿Candidato? candidato a presidente de 2014, el asesor de Luis Alberto. Le confieso que no lo sabía. Una información de último momento. Y también que podemos agregar que cuando estaba a la calle que estaba llevando el desayuno a Julita, él no sabía que había un escalón de más en esa escalera, porque habían estado en construcción el día pasado. Y por eso fue el golpe, la caída. No lo sabía. Él confesó que no lo sabía también. Claro, no sabía que había un escalón más. Qué grande la calle. Qué grande. Sigue generando material. Este nuevo cómico que ha aparecido en el Uruguay del último tiempo. Ojo, no solo la calle está generando material. No, esto ya es un café concert. Ya hay una nueva generación de cómicos que se las trae también. Porque en el MPP, los jóvenes, los gurises del MPP, como se llama la agrupación, sigue generando material también para este parió la abuela. Y la ministra Muñoz no se queda atrás. Sí, señor. Primero vamos a escuchar al diputado colorado Gustavo Amén, que denunció un hecho, algo que sucedió con los jóvenes del MPP, que hicieron una campaña política repartiendo preservativos con el logo en las cajas del MPP, del movimiento político, y adentro preservativos del Ministerio de Salud Pública. Lo que me extraña es que el condón que se le repartía a la juventud es el condón de salud pública con el logo de salud pública y con el logo de programa prioritario de enfermedades de transmisión sexual. Bien, hasta aquí la denuncia del hecho, de lo que pasó. Pero uno de los jóvenes del MPP, Raúl Speroni, habló con la prensa y se mostró un tanto sorprendido por las declaraciones de Amén. ¿Por las críticas? Sí, señor. Y también tenemos el audio. No entendemos mucho que nos vengan con toda esta crítica, esta polémica, a criticar cuando nosotros en realidad lo único que estamos hablando es de nosotros mismos. Analicémoslo. ¿Qué quiere decir cuando estamos hablando de nosotros mismos? ¿Qué dice Raúl Speroni? Yo... que es dirigente de la juventud del es MPP. Es dirigente del MPP, sí. Forma parte del grupo de movimiento joven del MPP. Yo diría que está un tanto desinformado Speroni. Los muchachos estuvieron repartiendo preservativos del ministerio así, y al mismo tiempo haciendo propaganda de la lista 609, ¿no? Sí, y pero... entonces el hecho es que están haciendo campaña con dinero público. Sí, pero dejemos que Speroni lo explique un poco mejor. Amén. Amén por la cagada que me mandé. No es un preservativo de cualquiera de las marcas que hay ahí, sino que es el preservativo del Ministerio de Salud Pública. Eso es lo que me preocupa y eso es lo que creo que me gustaría que se me aclarara cómo llegaron acá, porque estos son dineros públicos. Hasta aquí todo bien. La denuncia de Amén sobre lo que pasó con los preservativos, el joven del MPP, un tanto desinformado, que no entendía qué es lo que estaba pasando, pero anoche la ministra Muñoz salió a hablar del tema, la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, y dijo que no devuelvan los preservativos y que usen todos los que quieran. Porque explicando un poco cuál es el sentido de porque la juventud hoy anda muy alborotada, entonces... Y además explicó el uso del preservativo la ministra Muñoz. Los preservativos son para repartir, para que la gente los use, para que los niños no nazcan ni con sífilis ni con VIH. Tiene toda la razón. Sí, la ministra Muñoz. Los preservativos son para repartir y para que los niños no nazcan. Ah, esto es una frase que hay que analizarla lenta y paulatinamente. Sí, los preservativos son para repartir. ¡Qué bien! Filosófico. Y para que los niños no nazcan. ¡Genial! No, María Julia. Para que la gente los use. Para que los niños no nazcan ni con sífilis ni con VIH. Sí. Yo le agregaría también a la ministra Muñoz que le faltó que los preservativos también sirvieron para hacer campaña política. ¡Ay, viene la mano! Porque ya es el uso que le están dando además. Pero, además, la ministra Muñoz dijo otra cosa. A todos los partidos le vamos a dar preservativos para que sus jóvenes, de acuerdo a la sensibilidad que cada partido tiene, de acuerdo a la ideología que cada partido tiene, haga la distribución que entienda conveniente, si es que así lo desea. Muy bien. O sea que ahora van a recibir preservativos todos los que quieran. O sea que se va a poder hacer campaña claro. política con los preservativos gracias a esta hermosa iniciativa que tuvieron los muchachos del MPP. No, me parece, la ministra Muñoz, no sé si... Insisto, analicemos la palabra de la ministra Muñoz. ¿Qué está diciendo? ¿Que todos los partidos hagan campaña política con los preservativos ahora? ¿Que todos hagan su publicidad lista, vote a la calle y con los preservativos? El que quiere puede hacerlo. Según la ministra Muñoz, ahora el que quiere puede usarlo. Pero nosotros en Parió la Abuela... ¿Cómo sería el eslogan de la calle? ¿Tenía que usar preservativo? Conmigo con condón. Le confieso que no lo sabía. Bien, pero otros usos que los jóvenes del MPP le han dado a los fondos del Estado, tenemos como primicia aquí en Parió la Abuela. Por ejemplo, los han usado fondos del Estado para comprar tortas fritas y empanadas en los actos. Vino rosado dulce Santa Teresa y además pan para las hamburguesas y chorizos que se han cocinado. Por lo tanto, Parió la Abuela, basándose en el criterio de la ministra Muñoz, les informa a los uruguayos que pueden comprar todas estas cosas con los fondos del Estado, porque ya que los jóvenes del MPP lo hacen, todos los uruguayos podremos comprar cosas. Y va a enviar una carta a todos los partidos políticos para que todos reciban hamburguesas. Exactamente. Y tortas fritas. Y si el año que viene usted se quiere tirar de presidente, también vamos a pedir preservativos del MPP para apoyar su campaña. Y todo lo vamos a apoyar con los preservativos del MPP. Le confieso que no lo sabía. It's the bottle and goes right to the rock. Fuck it, fight it, it's all the same. Living with Louis Dow's the only way to stay sane. Let the loving come back to me. Bueno, nosotros somos un programa caracterizado por ayudar a la sociedad, por estar con los más necesitados. Comunitario se podría decir la palabra, ¿no? Sí, y hay un uruguayo que necesita este espacio, y se lo vamos a dar. Porque los medios se han olvidado de él. Sí, porque además está sufriendo. La plata que tiene no le da, parece que cobra muy poco. Y con eso tiene que mantener a toda su familia. Entonces, vamos a presentarle esta historia a nuestros oyentes para que escuchen de quién estamos hablando. Me parece fantástico. Mujica dijo hoy que está dispuesto a donar su jubilación, también su sueldo, y lo retó a usted a que donara también esta jubilación. Puede hacer la donación de la jubilación de él. Si quiere le sacamos una ley, pero no precisa, si él quiere la puede donar. Tiene toda la cancha abierta para donarlo. Le damos una medalla. Sí, como no, le hacemos una medallita y todo, no hay ningún problema. Y yo lo acompaño. Si salgo presidente. ¿Usted la va a donar también? Yo lo voy a donar, esté tranquilo que lo voy a donar. Pero esté tranquilo. Pero así, como que estamos viendo esta máquina. Ahora él lo puede hacer ya. Porque él fue presidente. Y estas fueron las palabras del Cookie. Si él puede hacerlo, que lo haga. Yo no, porque es el único ingreso que tengo. Es el único ingreso que tengo. Conmovedora historia. Realmente, sí, muy conmovedora la historia del Cookie La Calle, una persona que se está tirando presidente, un candidato a presidente, un luchador de la vida, que el único sueldo que tiene es el que le dejó su paso por el gobierno, y hoy la está luchando con lo que puede. La está luchando como tantos uruguayos, Pero la verdad que él merece una ayuda. Es el único ingreso que tiene, más de 170 mil pesos por ahí. Por eso vamos a habilitar las líneas. ¿Habilitamos las líneas? Sí, habilitamos las líneas. Y usted podrá ayudar al Cookie La Calle llamando al 0900 Galletita y oprimiendo el opción 1. Opcionándomente el 1, va a poder donar 20 pesos. 20 pesos. Y con la. Con el 0900 Galletita opción 2 va a poder donar 50 pesos. Y 0900 Galletita opción 3 va a poder donar 100 pesos. Sí. Y 0900 opción 4 ya para donar más de 100 mil pesos. Bien, para este uruguayo que realmente la está pasando mal, o por lo menos, bueno, vive con lo justo, vive con lo que tiene. Claro, y bueno. Como tantos que no llegan a fin de mes. Otro que seguramente no debe estar llegando a fin de mes, porque quién sabe qué será de la vida de él, es el pobre. El pobre. ¿Dónde estará Luis Hierro López? ¿Por dónde andarás, Luis? De aquí, de este estudio, nuestro recuerdo, Luis. Realmente, ¿qué será? ¿Qué será de ti? ¡Hierro! ¡Fuerza, joven, adelante! ¡Esto tiene que cambiar! Para vos, este recuerdo, porque te lo mereces. Porque has desaparecido. Te fuiste sin decir adiós. Te cambiaron por De León, Luis. Luis, no te funcionó el 4-4-2. Y cambiaste a línea de 3 arriesgando, dejando todo atrás. Hugo de León apareció. Y Pedro se olvidó de ti. Como se olvidó de Vilma, de Pablo y de todos. Vamos, Luis. No te olvides. El próximo programa estaremos también poniendo una línea a disposición de Hierro. Para ayudarlo también, para buscarlo a Hierro. ¿Y por qué no lo buscamos en este programa? Vamos a llamarlo ahora, lo buscamos a Hierro, lo buscamos del 122, lo llamamos a información. Y le decimos que nos den el teléfono a Hierro y lo llamamos, hermano. Bueno, vamos a llamarlo, dale. Estoy tranquilo, ¿qué lo hacemos? Llamamos, ¿sí? Como que estoy viendo este micrófono. Golpes no devueltos. Lágrimas enojadas, un trauma no resuelto. Lágrimas enojadas, niñez en un pelotón. Bienvenido al servicio de información de Guía de Antel. Buenas tardes, hola Paola, ¿en qué lo puedo ayudar? Hola Paola, mirá, te habla Santiago. Quería saber qué es la vida de Luis Hierro López. ¿Sabe la calle que se encuentra? ¿Y por dónde andará Luis? No, no tenemos la dirección. Por Carrasco, Carrasco. Lo único que tengo... por López Hierro, y está en La Paloma mismo. Ah, La Paloma está. ¿Está de vacaciones? Ah. No, le digo que es el único abonado que tengo, y es con los apellidos. Ah, está. Bueno, Paola... ¿Es una casa de verano? No lo sé, es el que tengo con el apellido. ¿Le puedo dar el número y consulta? Ah, bien, bien. Denos el número que vamos a consultar. Es López Hierro, ta. A nombre de Elizabeth o a nombre... de Beatriz, 0479 la característica. 0479, sí. 7669. 7669. Y el nombre de Elizabeth es el 8630 el número. Bien, bien. 7669. Sí, 0477669-8630. Sí, y misma característica para el 8630, ¿sí? Muy bien. Ah, bien, bien. Gracias, Paola. Gracias por llamar, buen día. Muy agradable tu gusto, Paola. Un gusto, adiós. Adiós, Paola. ¿Llamamos? ¿Hablas vos? Yo hablo. Si vos tenés más... Bueno, yo me hablo. Yo llamo. Yo hablo. Hola. Hola. Hola. Sí. ¿Hay algún Luis? Hola. Sí. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¡Hola! ¿Está el tío Luis? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, a ver, Luquita. Sí, dime. Sí, estamos buscando a Luis Hierro López. ¿Luis Hierro López? Acá no. Ah, ¿ahí no es Hierro López? No, yo soy López Hierro. Ah. Pero soy yo López Hierro. Ah, entonces claro. No sé qué, no sé quién buscas tú, pero... Ah, nosotros buscábamos a Hierro López. No, acá no. ¿Es López Hierro ahí? Acá sí. Ah, está, señora. Muy bien. Se ve que el orden de los factores altera el producto en este caso. Sí, a veces altera, sí. Se ve que en señora, este caso, aprovecho para preguntarle, ¿usted tiene problemas en decir a quién va a votar, por ejemplo, si yo le pregunto? ¿Yo? Sí. No, ¿por qué? ¿Que es una encuesta? Algo de eso. Todavía no la tengo muy clara, te digo. ¿Pero por quién, a quién prefiere? Y no sé, estoy ahí, no, más bien que nada clara la tengo. Pero si tuviera que votar hoy. ¿Hoy? Sí. Y no sé, capaz que a la calle. A la calle, muy bien. Muy bien, y está bien. Gracias. De nada. Bueno, señora. Bueno, abuela. Hay gente que vota a la calle, es verdad, es verdad. Hay gente que vota a la calle. Sí, y se apellida López Hierro. Está todo al revés acá. No, es que... No lo votan ni los parientes a Hierro. Ni los parientes lo votaron. La señora López Hierro no lo votó. ¿Estamos en un mundo paralelo? ¿O yo estoy en un mundo paralelo? ¿O el paralelo está al lado de mío? Yo no entiendo nada, yo me voy. Tengo tarifa del auto hasta menos 20. ¿De dónde me lo llevo a la grúa? Chau. Chau. Chau. Na pane, sequência de papel. Não curto isso aí, mas tô ligado na parada que domina pura. Que fumando baseado, curtindo de leve. No pagode lá na área eu tô esperto. No movimento que se segue, segue e vai. Eu vou levando, eu vou curtindo até não dar mais. Tudo prossegue.